List 15. ¿Dónde conseguiste ese libro? Where did you get that book? ¿Me puedes conseguir un empleo? Can you get me a job? Vete a por tu libro. Go and get your book. El teléfono está sonando. Yo lo cogeré. The telephone is ringing. I'll get it. No te enfades. Don't get angry. No te disgustes. Don't get upset. No te pongas enfermo. Don't get sick. No te pongas triste. Don't get sad. No te cases. Don't get married. Me estoy cansando. I'm getting tired. Me estoy aburriendo. I'm getting bored. Estoy mejorando. I'm getting better. Estoy empeorando. I'm getting worse. Está oscureciendo. It's getting dark. No te asustes. Don't get frightened. No te alarmes. Don't get alarmed. No te pongas nervioso. Don't get nervous. Necesitamos reunirnos. We need to get together. Levántate. Get up. Nos llevamos bien. We get along. Llegué de regreso anoche. I got back last night. Me confundí. I got confused. Me lié con esos verbos. I got mixed up with those verbs. No te harás rico trabajando para otros. You won't get rich working for others. No te emociones. Don't get excited.